primera aparición en la radio. Este es el segmento de Sin Censura. Voy a buscar al pasado a Aristóteles, alias el padre de la biología. Y ahora, él viene al estudio. Aristóteles nació en 384 a.C. en la antigua Grecia. Era un filósofo que se destacó en varios campos, uno de ellos fue la biología. Fue maestro de uno de los grandes conquistadores, Alejandro Magno. También fundó su propia academia pública, a la que llamó Liceo. Murió el 322 a.C. por causas naturales y con ustedes, Aristóteles. Muchas gracias. Es un honor tenerlo como nuestro invitado especial. ¿Por qué se le considera padre de la biología? Porque mis descubrimientos fueron notorios en el tiempo que viví y fueron la base para que se descubrieran muchas cosas más, y por eso me llaman así. ¿Me podría decir cuáles fueron sus hallazgos? Me interesa en clasificar a los animales en dos grupos y esos grupos en cuatro subgrupos. Al reino vegetal en otros dos grupos, las plantas con flores y sin flores. Propuse que la existencia del principio vital para la vida de cada ser es el alma. Y finalmente clasifiqué a 500 especies de animales, en especial peces. ¿Cuáles eran esos dos grupos en los que clasificó al reino animal? Los con sangre, Enaima, y los sin sangre, Anaima. ¿Los con sangre? Bueno, como tú sabrás, actualmente existe una gran variedad de herramientas técnicas y biológicas que permiten la ultraestructura de la sangre, mientras que en mi tiempo no las había, por ello clasifiqué los animales en dos grupos, fácilmente distinguibles. Mi propuesta de clasificación fue válida hasta la Edad Media y el Renacimiento. Ah, ¿y por qué decías eso? Porque para mí ciertos animales no tenían sangre, aunque la tuviesen. Por ejemplo, los insectos tienen sangre, pero no como la nuestra. Por eso esa clasificación ya no es válida. Ok, ¿cómo se llamaban los cuatro subgrupos a los que clasificó esos dos grupos de animales? Los animales con sangre, cuadrúpedos, vivíparos, mamíferos, cuadrúpedos, ovíparos, reptiles y anfibios. Aves, 8 especies, divididos según extremidades o según alimentación, y los peces. Los animales sin sangre, moluscos, que correspondían únicamente a los actuales cefalópodos, malacostráceos, que comprendían la mayor parte de los crustáceos superiores, eutomas, que incluían los gusanos y los insectos, ostracodermos, que reunía a todos los animales provistos de caparazón con bivalvos, gasterópodos, equinodermos, etc. ¿Cómo era eso del alma? Pues verá, yo propuse que todo lo que está vivo es gracias al alma y no a la materia, como el alma vegetativa, vegetales, nutrición y reproducción, el alma sensitiva, animales, nutrición, reproducción, percepción, movimiento y deseo. El alma racional, humanos, nutrición, reproducción, percepción de movimiento, deseo y conocimiento. Bueno, gracias. Creo que eso es todo por hoy. Gracias por esta entrevista. De nada. Es hora de volver a mi era. Las 500 especies que clasificó Aristóteles, 1.360.000 son las especies de animales que actualmente se conocen. Sin embargo, el número de especies nuevas va creciendo con más descubrimientos de los científicos. Pero ya se acabó el tiempo. Esto fue nuestro espacio Sin Censura.